Pidan y se les dará. Busquen y lo encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, lo encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Gracias por estar en sintonía de Radio Carisma. Desde Santa Cruz Varillas, Huehuetenango, Guatemala. Joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a ti mismo. Mateo 19, versículo 16 al 19. Y ahora con usted su programa Gozo en el Alma. El Señor es merecedor de toda alabanza. Juntos cantemos y gocemos en su nombre. Quiero alabarte, oh Señor, con todo mi corazón y contar tus maravillas. Salmos 9. Dale fuerza a mi vida, mi Señor. Dale fuerza a mi vida, mi Señor. Que yo quiero servirte con Dale fuerza a mi vida, mi Señor. Dale fuerza a mi vida, mi Señor. Dale fuerza a mi vida, mi Señor. Que yo quiero servirte con amor. Dale fuerza a mi con mi amigo Jesús, porque Radio Carisma. Bueno, y ahora, alabando con la revelación, Apocalipsis. Con las 7 vueltas del muro de Jericó. ¡Alabero! ¡Eso! Con las 7 vueltas el muro se cayó. Con las 7 vueltas el muro se cayó. Con el pueblo vino. se cayó. De la mañana con 59 minutos. Hemos llegado al final de su programa Ritmo y Gozo. Agradecemos su sintonía. Si Dios así nos lo permite, estaremos con usted nuevamente en una próxima oportunidad. Ahora lo invitamos para seguir escuchando nuestro siguiente programa. Ya no me diste vida, sanaste mi corazón, y me diste la paz, que reina mi corazón.